Un espejo retrovisor, un catalejo, un agujero de cerradura, un lugar donde fisgonear cómo era nuestro país cuando era otro. Otros tiempos, otras costumbres. Del dolor de haber sido, de la vergüenza de ya no ser. De eso se trata La silla en la vereda. Nos encontramos nuevamente en La silla en la vereda. Y en esta oportunidad vamos a mirar Montevideo, a recorrer Montevideo de la mano del nomenclátor. Obviamente no vamos a recorrer todas las calles, nos vamos a centrar fundamentalmente en un nomenclátor de 1843 y tratar de ver las distancias que van de aquella ciudad a esta, de aquella forma de recordar a esta. Porque efectivamente, más allá de los nombres que han variado, de los nombres que han quedado, que se han mantenido, aún la forma de justificar esos nombres no es la misma. Este recorrido nos va a permitir mostrar qué es lo que recordamos y cómo queremos recordar lo que recordamos cuando eso aparece como nombres de las calles que recorremos tradicionalmente en una ciudad. En su principio, Montevideo tenía solamente 7 calles laterales y 13 transversales. Esa era más o menos las calles que existían en ese damero que se construyó en sus orígenes. Un montón de líneas rectas que tenían un cruce perpendicular. En el espacio que quedaba entre ellas formaban los lugares o los terrenos donde se iban a asentar las casas de los primitivos pobladores de Montevideo. Esas 7 calles laterales y esas 13 transversales, recién mucho después, como 50 años después, tuvieron nombre, y el nombre que se les puso fue Todos de Santos, del Santoral. Isidoro de María, que va a recoger estos datos y que de alguna forma va a ilustrar cuáles son los nombres, no da cuenta de cómo es que se tomaron esos nombres, de cuáles fueron los criterios para establecer este o aquel santo como los que fueron elegidos para nominar esas calles. Y esa nomenclatura, dice Isidoro de María, pervivió hasta 1843. 1843 va a ser el año en que Andrés Lamas, político, historiador nacional, va a elevar una propuesta para darle por fin nombre no solo a las calles de la ciudad vieja, sino también a algunas de la ciudad nueva. En ese documento, uno de las calles que va a aparecer allí es la que él va a llamar de Colón. Y la manera de justificarlo era la siguiente. Él sacó, dice, a la América de la noche profunda en que yacía olvidada. La descubrió y de él data su civilización. La población actual de América debe reconocer a Colón como su patriarca. La injusticia dio a otro el honor de que su descubrimiento se distinguiese con su nombre. Montevideo, como todos los pueblos americanos, debe consagrar un recuerdo duradero a ese gran hombre. El nomenclátor actual, que se puede consultar en línea en la página de la Intendencia de Montevideo, cuando uno pone Colón y aparece la calle Colón, dice «En homenaje al gran navegante». Según Castellanos, nombre del navegante genovés 1451-1506, descubridor para Europa del continente americano en 1492. Con el apoyo moral y material de los reyes católicos españoles, Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, realizó 4 viajes en 1492 y 1502, explorando y dando nombre a numerosas islas y costas del mar de las Antillas y del litoral norte y noroeste de América Meridional. Su nombre se halla inscrito entre el de los más grandes personajes de la historia. Véase que hay una clara diferencia entre aquella muy exaltada evocación que hacía Lamas sobre Colón, donde aparece precisamente ese papel civilizador de América, donde aparece ese recuerdo casi enaltecido que se debe tener hacia esa figura. Como él dice, Montevideo, como todos los americanos, debe consagrar un recuerdo duradero a ese gran hombre. Y esta versión que tenemos hoy, muchos siglos después, de Colón y también varios desde aquella nominación, permite mirar las cosas de otra manera, donde sabemos hoy que ni Colón fue tan grandioso, ni la conquista fue tan grandiosa para los pueblos latinoamericanos, y seguramente no fue, sin duda, el descubridor de América, sino el primer europeo que llegó a este continente y que inició a partir de allí, o que a partir de él se inició una actividad colonial muy fuerte. Por eso el texto que hoy se encuentra en línea dice descubridor para Europa del continente americano en 1492, porque hay otras versiones de que posiblemente hubo otras llegadas al continente americano, pero para la Europa de ese momento, sin duda, que Colón fue el momento inicial de la conquista americana. La calle Colón era la calle que antiguamente se llamaba San Benito. Otra de las calles que aparece en este nomenclator de Lamas es la calle de Alzaibar, que recuerda a don Francisco Alzaibar. Y dice en la justificación Lamas: principal poblador de Montevideo, obtuvo franquicias y una protección que dio impulso a esta población, la defendió con ardor y suceso contra la pretensión fiscal de los empleados de la Real Hacienda de Buenos Aires. El nombre de Alzaibar está ligado a todas las empresas que en los tiempos primitivos dieron crecimiento a Montevideo. Y el nomenclátor actual va a decir: nombre adoptado antes de 1875, recuerda al principal poblador de Montevideo, Francisco de Alzaibar, cuyo nombre se encuentra ligado a todas las empresas que en los tiempos primitivos dieron crecimiento a este país. Y así lacónicamente termina, en ambos casos, en uno un poco más, más importante, en otro menos los epítetos, pero así es básicamente lo que se decía sobre don Francisco de Alzaibar, que seguramente en 1843 era mucho más conocido que hoy, y que hoy con esa descripción parece decir poco. Francisco de Alzaibar había nacido en Vizcaya, en España. Fue un marino al que el rey le encargó llevar a algunas familias para ayudar la tarea que había emprendido Zavala. No solo construyó los barcos, sino que además trajo a varias de las familias. Él mismo vino en los primeros viajes. Y según cuenta la Real Academia de Historia de España, en el testamento de Francisco de Alzaibar, autorizado el 26 de diciembre de 1768 por el escribano José Lenzano, expresa el testador: en el año 1724 hice con el rey de España los asientos para fundar y poblar la ciudad de Montevideo, conduciendo las familias a mi costo y 400 hombres de tropa arreglada para este puerto, Buenos Aires y Montevideo, para cuyo aparato y empresa tan grave y de tanta importancia fue preciso traer caudales y navíos y fabricar en el río de Londres 5 navíos a un tiempo, nombrados San Ignacio de 60 cañones, San Bruno de 50 cañones, San Francisco de 60 cañones, San Martín de 30 y Nuestra Señora de la Encina de 24. Recuerden que en estos viajes era muy común que fueran asaltados por distintos tipos de piratas y que se perdiera toda la fortuna que se traía, así que los barcos tenían una gran defensa y portaban cañones precisamente por si debían entrar en conflicto. Prosigue el texto que aparece en la Real Academia de Historia de España: con esta última por delante envié las primeras familias de Canarias y yo en persona vine a la fundación de San Bruno, San Francisco y San Martín, conduciendo con ellos al resto de las familias y la tropa, y quedó fenecida la contrata de la fundación, habiéndome sido preciso gastar considerables caudales en el gasto de la construcción de los navíos, su conducción a Cádiz y los costos de guerras del año 26 contra los ingleses. Alzaibar, en ese testamento, se va a atribuir el título de fundador de Montevideo, y se llama Marqués, nombrado por el Rey Nuestro Señor de la ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo y su fundador. Sobre el título de Marqués aclara la Real Academia Española que no se ha encontrado documentación, que de haber existido hubiera sido muy raro que su familia, sus herederos no hubieran reclamado ese título, así que ese título de Marqués de Montevideo que aparece, que en algunos lados aparece como así sin más, no es muy seguro que haya sido o si él se lo autoadjudicó como parte precisamente de ese testamento que escribió. Dice la página de la Real Academia de Historia de España que arribó a Montevideo en 1729 con la segunda tanda de pobladores canarios, cuando ya hacía un par de años que la ciudad fue fundada, así que tampoco se puede atribuir ese título de fundador, aunque él insistía en que sí, seguramente por el tipo de empresa que tuvo que financiar para esto. El Cabildo de Montevideo en 1773 le negó a Alzaibar la calidad de fundador, expresando de forma unánime que solo debe reconocerse por tal a Felipe V el Animoso y a su real nombre el excelentísimo señor don Bruno Mauricio de Zavala. En el padrón de 1751 figuran las propiedades de Francisco de Alzaibar, una casa, un almacén, una estanzuela, una estancia, 8 esclavos, 36.000 vacunos, 200 yeguas y 500 ovejas. Otra de las calles que aparece en este nomenclator de 1843 de Andrés Lamas es la calle de Maciel. La calle de Maciel que va a rebautizar a la antigua calle Santo Tomás. En el texto de Andrés Lamas dice: fundó el Hospital de Caridad y edificio con fondos suyos de la iglesia de ese nombre, por cuyo frente pasa la calle a la que da su apellido. Era la personificación del hombre sensible y filantrópico. Su fin correspondió a su vida. Murió peleando por la tierra contra los ingleses en 1807. Su muerte causó en esta ciudad un duelo público. En el nomenclátor actual se lo recuerda de esta manera: recuerda al filántropo benemérito patriota Francisco Antonio Maciel, fundador del hospital que lleva su nombre. Según Castellanos, y en esto la intendencia siempre opta por darle la voz a algún texto más o menos consagrado dentro de la historia nacional y no tener que hacer una versión propia. Y dice, según Castellanos, destacado vecino de Montevideo colonial, 1757-1807, por su condición de filántropo y bienhechor. Rico comerciante de la plaza, empleó gran parte de sus bienes en socorrer a los desvalidos, cofrade de la Hermandad Religiosa de San José y Caridad en 1787, destinó un espacioso almacén de su propiedad, dotándolo de 11 camas para asilo y asistencia de enfermos pobres. Siendo este insuficiente, al poco tiempo construyó un humilde edificio donde hoy se erige el nosocomio con su nombre. Murió heroicamente el 20 de enero de 1807 en el curso de las invasiones inglesas, 1806-1807, en las afueras de Montevideo. La Real Academia de Historia de España va a señalar que la trágica muerte de Francisco Antonio Maciel contribuyó a revestir su figura de una aureola de bondad, desprendimiento material y valentía rayana en el martirologio. Los textos de historia lo consagraron como padre de los pobres, título que le atribuyó el cronista Isidoro de María, e incluso le hicieron fundador del primer hospital civil de la ciudad, al que se le dio su nombre. Hoy, la historiografía es apasionada y la documentación exhumada, dice el mismo texto, sin caer hasta aquellos extremos, permite reubicarlo en un sitial digno ciertamente, pero exento de panegirismo. Al parecer no se le conocen otros estudios más que los primarios. Fundó algunos comercios importantes. Se le atribuye una industria saladeril, dispuso el primer molino de viento, un criadero de aves, la Real Academia de Historia de España dice ranas también, pone alfarería con artesanos traídos de Brasil, fábricas de velas y jabón blanco con fórmulas conseguidas en Chile, inexistente hasta ese entonces esa fórmula en la ciudad, levantó una capilla privada precisamente en ese lugar que va a ser la Capilla Maciel, que va a estar adentro de, en principio, el Hospital de Caridad y luego de lo que va a ser el Hospital Maciel, que de alguna forma se hace en el mismo sitio, no en el mismo, con el mismo edificio, pero sí en el mismo sitio donde estaba el original Hospital de Caridad. En ese texto de la Real Academia de Historia de España se menciona la actividad de introductora de esclavos, que era una actividad totalmente lícita en su época, que era una actividad a la que más de un vecino de Montevideo comerciante estuvo implicado y donde todo Montevideo de alguna u otra forma participó de la mano de obra esclava. Algunos sostienen incluso que fue uno de los más poderosos comerciantes del siglo XIX y que basó su riqueza en la introducción de esclavos. En cuanto a la participación en aquel primer hospital, el Hospital de Caridad, bueno, dice la Real Academia de España que hoy ha quedado esclarecido que no fue el fundador, pero sí uno de los colaboradores de primera hora aportando dinero para una colecta inicial que hizo el Cabildo precisamente para poder erigirlo. Desde 1911 lleva precisamente el hospital que se construyó allí el nombre de Hospital Maciel. Dice también que integró, como la mayor parte de sus contemporáneos, las milicias de la ciudad. Fue subteniente de granaderos, capitán y, por real despacho, en 1803 jefe de compañía del batallón de milicias disciplinadas de voluntarios e infantería que recién se había creado. En esa jefatura, a pesar de no estar obligado a prestar servicios activos por ser juez de comercio, estuvo en la primera línea de batalla durante la invasión de Montevideo, la invasión británica a Montevideo en 1807, iba a morir precisamente en combate en la zona del Cardal, en la zona del Cordón, lo que sería hoy la zona de la Biblioteca Nacional, la Facultad de Derecho. Otra de las calles que aparece en el nomenclátor de Lama, sustituyendo a la antigua San Vicente, va a ser la calle que recordaba a Pérez Castellanos, al doctor don José Manuel Pérez Castellanos. Y dice como justificación aquel nomenclátor: donó los elementos para la formación de nuestra biblioteca pública y una casa para ella. Este servicio importantísimo hecho a la instrucción y al porvenir de la inteligencia nacional merece un monumento de gratitud. En el actual nomenclátor, por lo menos el que aparece consultable hoy en las páginas de la Intendencia Montevideana, dice simplemente: recuerda al ilustre ciudadano doctor José Manuel Pérez Castellano, y nada más, más lacónico no se podía hacer. El problema es que la mayoría de los montevideanos puede no conocer quién es Pérez Castellanos, aunque supuestamente o seguramente hemos escuchado de esa calle o hemos pasado por, si es que se ha ido a la Ciudad Vieja, particularmente si uno lo ha hecho sobre fin de año en las épocas en que el mercado del puerto se vuelve muy activo en festejos. La calle de Pérez Castellanos es una calle central porque es la que desemboca precisamente en el mercado del puerto. Su abuelo paterno arribó a Montevideo en el primer grupo de pobladores canarios, en el primer viaje de pobladores, en el segundo vino su abuelo materno y Juan Manuel Pérez Castellano, nacido en Montevideo, es precisamente de la primer generación de los ciudadanos nacidos aquí. Fue el primer doctor de la ciudad, introductor de la ciencia en ella, antecedió de alguna manera a otros pioneros como Dámaso Antonio Larrañaga. El nomenclátor de 1843, como el actual, dice doctor José Manuel Pérez Castellanos. En la página de la Real Academia Española dice: pese a ser reconocido como doctor, no se conoce título ni lugar del doctorado. Como integrante del clero fue encargado del cobro de diezmos por el Cabildo de Buenos Aires, comisario de la Santa Cruzada hasta 1787, miembro de la Junta de Temporalidades para la Administración de los Bienes de los Expulsados Jesuitas y consultor del Cabildo Montevideano. Se dio por suspendido en su facultad de celebrar, predicar y confesar al negar obediencia al obispo de Buenos Aires en ocasión de su nombramiento y la aceptación como integrante de la Junta Gubernativa de Montevideo en 1808, primera señal autonomista de Montevideo con respecto a la autoridad virreinal, no hacía el monarca español. El presbítero fue siempre autonomista de Buenos Aires y fiel a Fernando VII sin reconocer autoridad que lo suplantase, lo que le costó, dice, no pocos sinsabores. Y ese texto va a seguir diciendo que fue un testigo privilegiado de la invasión y la ocupación británica en 1806-1807, una época en que todos los montevideanos de esa época formaron parte, un lugar muy chico, y además donde los ciudadanos tomaron la parte activa de la batalla, sobre todo precisamente en el episodio de la brecha. Participó como delegado en varios congresos reunidos a consecuencia de la invasión de la metrópoli por Napoleón. Estuvo en el cabildo abierto que se hizo en 1810, donde pidió que fuera oído el pueblo. Dice ese texto, es interesante destacar que el presbítero alegó ya en 1808, en su rechazo a la autoridad bonaerense ante la caída de Fernando VII, uno de los más sólidos fundamentos jurídicos del movimiento juntista americano: la unidad de la monarquía española en ambos hemisferios, que luego fuera declarada por las Cortes de Cádiz en 1810. Obviamente, todo esto y ese celo hacia la corona lo va a distanciar bastante del movimiento artiguista. Tuvo una amplia labor científica porque él tenía una chacra y se había retirado allí en 1812 y cultivó toda suerte de árboles, de frutos, de hortalizas, tanto que a causa de su conocimiento en el tema se le hizo un pedido para que redactara un texto, unas notas que pudieran servir a otros que estaban interesados también en aprender a trabajar la tierra. Ese texto terminó por llamarse Observaciones sobre Agricultura. Esas observaciones, sus libros, su casa en la ciudad y sus rentas pasaron a su muerte, por legado que hizo, a la primer biblioteca pública del país. Sus libros fueron parte del acervo bibliográfico con el que se inició esa biblioteca. En ese recuerdo de figuras, de elementos vinculados a lo nacional, una de las calles que va a proponer Andrés Lamas es la calle Guaraní, calle que va a sustituir la calle que originalmente se llamaba San José, que no es la actual San José, sino esa calle que pasó a llamarse Guaraní. Lo que decía Andrés Lamas como justificativo para dar ese nombre, para que se concediera ese nombre a una de las calles de Montevideo, era lo siguiente: este era el nombre de la tribu que ocupaba el territorio oriental en el tiempo de la conquista. Justo era consagrar un recuerdo a los que nos precedieron en este suelo, a la tribu altiva y vigorosa que ha dejado las huellas de su inmensa conquista en la nomenclatura del país que se extiende desde la boca del Uruguay hasta el Orinoco. Por su parte, el texto de la intendencia que figura hoy dice: nombre adoptado antes del año 1875. Recuerda a la raza del mismo nombre, ¿no? Y esto despierta ciertas curiosidades porque en general no es muy común usar la palabra raza cuando se está hablando de tribus indígenas. Por lo general se dice tribus, etnias, que es una forma de evitar precisamente este mal tono que tiene la palabra raza, pero el texto consultado, cuando lo consultamos, dice efectivamente, recuerda a la raza del mismo nombre. Grupo aborigen, continúa, ribereño del Paraná en toda la extensión de su curso. Junto con los tapes fueron evangelizados por los misioneros jesuitas de Paraguay. Durante mucho tiempo se creyó erróneamente que su lengua era la hablada por nuestros charrúas. Hoy se sabe que entre aquella lengua y la de estos no hay afinidad alguna. El error provino de las abundantísimas denominaciones guaraníes que existen en nuestro territorio. El idioma guaraní es actualmente hablado por la mayor parte de la población de Paraguay. Y sin duda, tanto en 1843 como razonablemente hoy, se recuerda precisamente a aquellos grupos indígenas que también formaron parte de la banda oriental, que formaron incluso en su momento parte de una u otra manera de los distintos tipos de situaciones que tuvo el país. Pero en 1890 Isidoro de María va a proponer un nuevo nomenclátor, un nomenclátor que va a tener como justificativo general unas palabras que no dejan de extrañarnos, pero que muestran la distancia de 1843 a 1890, que muestran la distancia entre aquel Montevideo que todavía reconocía a los pobladores que estaban en esta zona, de ese otro Montevideo que empieza como a apartarse precisamente, esa otra cultura uruguaya que empieza a apartarse de lo que pasó con los indígenas, porque va a decir Isidoro de María, nombres como Guaná, Aigua, Timbó, Yacaré, Conservada, Sal si puedes, Porvenir, Aurora, Estrella y otros por el estilo que llevan hoy nuestras calles, nada significan y deben sustituirse por otros significados de recuerdo y de ejemplo o enseñanza para las generaciones venideras. Y menciona, va a proponer una genérica que se llame indígenas, el recuerdo de los primitivos habitantes de este territorio de la época del descubrimiento por Díaz de Solís, tribus de indios salvajes, de vida errante, que se extendían sobre la costa de sus principales ríos. Punto. Vean que hay una relación bastante diferente precisamente con el elemento indígena y con la forma de recordar lo indígena que hemos recuperado fuertemente cada vez más, pero que sin duda en 1890, en aquel Uruguay donde empezaba la idea del progreso, el orden, a dejar de lado algunas de las, o ver con mala manera las formas de vida que fueron tradicionales en algunas regiones del país, desde el gaucho hasta los indígenas, para Isidoro de María, algunas calles como Sal si puedes, incluso, que efectivamente hoy es reconocido como algo que debemos mantener en nuestra memoria sobre lo ocurrido en la banda oriental, en Uruguay, con los indígenas, aquí se decía como de ningún valor. Y véase que ese aspecto es importante, ¿no? Como decía él, calles que deben sustituirse por otros nombres de significación, de recuerdo y de ejemplo o enseñanza para las generaciones venideras. Lo que uno elige, los nombres que uno elige, pero también las razones que pone para ello, dan cuenta de cómo varían las formas de relacionamiento con esos grupos, con esos personajes, con esa historia, cuánto se quiere mantener, cuánto no, qué se quiere mantener, qué no, qué se dice, qué se omite. Y bueno, en ese juego es que precisamente se mueven todos estos intentos de nomenclátor, todos estos diferentes formas de nominar lugares de la ciudad. Dentro de las calles que va a formular en el nomenclátor, que va a nominar o que va a pedir la nominación don Andrés Lamas, todos los nombres tenían que ver con eventos patrios o con la memoria de todo un pasado muy reciente para esos orientales y por lo tanto estimaban que había que dejar señales en el territorio para honrar todo aquello que se había vivido. Incluso va a haber otros, como los departamentos que en ese momento había, que son Canelones, Colonia, Soriano, Paysandú, Cerro Largo, Maldonado, Durazno. Incluso él va a incluir algunos nombres como Río de la Plata, Uruguay, Negro, Cuaray, Marapey, Vicuida, Imanque, Guayxi, Yaguarón, Olimar, Santa Lucía, Miguelete, Isla de Flores. Y va a decir en una justificación general para todos ellos, dice: nombres tomados de la topografía del estado y que en gran parte son indígenas. Los objetos a que pertenecen deben recordarse siempre porque están ligados a ellos grandes gérmenes de la prosperidad futura de las gloriosas tradiciones. No hay uno solo de esos ríos que no haya visto sus aguas mezcladas con sangre oriental, que no se hayan conmovido en su lecho al estrépito de nuestros potros, al estridor de nuestros sables. Todos han sido testigos de alguna proeza. El Ibicuí, por ejemplo, vio azotarse en sus aguas un puñado de orientales que, desnudos con el sable en la boca, pasaron a derribar el estandarte imperial que flotaba en las misiones orientales, decidiendo con este acto audaz el término de la lucha con el Brasil. Actualmente podemos leer respecto de Río de la Plata, de la calle Río de la Plata, dice: en recordación del hermoso río del mismo nombre, el cual fue descubierto por Juan Díaz de Solís, según Castellanos, amplio estuario formado por la confluencia de los ríos Paraná-Uruguay que baña las costas de Argentina y Uruguay. Sin duda una distancia grande entre aquella manera de pretender recordar de Lamas, que todavía tenía muy presente todos aquellos testimonios de la historia y que efectivamente quería que las calles fueran parte de la memoria colectiva que en ese momento existía. Por lo tanto, era obvio que en ese momento no solo el nombre de las calles, sino la forma en que estaban justificadas, era sin lugar a duda algo que podía ser compartido por otros montevideanos de ese tiempo. Aquí termina La silla en la vereda. Fue una realización Flojisto Producciones.